yo tengo un carro último modelo, pero no lo saco, le falla no freno. La dicha en mi carro es un vacilón, no usa gasolina, lo tanqueo con ron. Ay, pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así. Ay, pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así. Es el pito de mi carrito que suena así. Ay, pipiripi, pipiripi, es